Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. Bienvenidos a tu programa favorito de rock. Esto es La Flaca y... ¡El Bestia del Rock! ¡Yeah! El mejor programa de rock que lo escuchas en tu cuarto, en la sala o en el auto. El día de hoy te traemos una espectacular banda. Así que súbele el volumen. Yo soy La Flaca del Rock. ¿Qué llaman, ñaticos? ¿Cómo estamos, rockeros? ¡Yeah! Soy Cristian, la bestia rockera, que junto a la flaca más sexy que escucha, que baila, mochea, come y duerme pensando en el rock. Sí, les vamos a presentar a una banda latinoamericana de rock que muchos hemos disfrutado y algunos hasta presenciado en vivo. Así es, Chris. Hoy les invitamos a disfrutar de una gran banda de heavy metal y hardcore rock argentina formada en 1985 en la zona del Bajo Flores, suburbio ubicado al sur de la ciudad de Buenos Aires. Así es, flaquita bella. Esta vez vamos a disfrutar de una mujer amante con un talismán mientras afrontamos días duros para encontrar el reino perdido que cuenta la leyenda del hada y el mago. Así es que ya lo sabes, vamos a disfrutar de Rata Blanca, la mítica banda argentina que la disfrutamos desde los 80. Así que, queridos rockeros, disfrutemos de Aún estás en mis sueños. La noche La banda ha sufrido varios cambios en su formación, siendo Walter Giardino el único miembro original que permanece hasta hoy. Su alineación actual está formada por Walter Giardino en la guitarra, Adrián Ballarilari en la voz, Fernando Escarcel en la batería, Danilo Moschet en los teclados y Pablo Moticazac en el bajo. Vaya, sus apellidos están para un trabalenguas. Así es, Flequita, la balada es la canción número 4 del disco La Llave de la Puerta Secreta, creada en 2005 por el guitarrista y líder de la banda, Walter Giardino. La melodía de la canción es muy característica, tanto por el sonido de la guitarra como por la tonalidad con la que canta el vocalista de la banda. Ahora escuchemos Guerrero de Arcoíris. We'll be right back. Guerrero de Arcoiris es del tercer álbum de Rata Blanca, editado en el 91 por Polydor. Es considerado por los fans y la crítica como uno de los mejores trabajos de la banda. Este fue el último trabajo de Rata Blanca en ser presentado en disco de vinilo en Argentina. También les recomiendo ver el video, ya que el mismo es realizado en honor a la labor de Greenpeace y es en verdad muy emotivo. ¡Chéquenlo! El gran impacto y la impresionante recepción de sus anteriores discos, Magos, Espadas y Rosas, creó una inmensa expectativa ante la salida de Guerrero del Arcoíris, el cual, antes de salir a la venta, ya era disco de oro. En el 91 alcanzaron su pico de popularidad al vender más de 200.000 copias de sus tres discos, apoyados en sus 120 shows a lo largo de Argentina, en menos de un año. Impresionante. Ahora deleitémonos con Una Mujer Amante. Deberé buscar una señal. Adrián Barilari llevaba pocos meses en el grupo y le planteó a Walter Giardino la posibilidad de componer. Llegaron a un acuerdo y el guitarrista le ofreció una canción speed metal con doble pedal que no tenía ni letra ni nombre, por lo que Barilari escribió sobre la pieza musical y la nombró Estrella Fugaz. Sin embargo, cuando Giardino vio el resultado, decidió que dicha letra sería más adecuada para otra melodía que estaba rondando en los ensayos, quedando Mujer Amante finalmente terminada. Así es, Flaquita, ahora escuchemos los sonidos de El Reino Olvidado. ¡Sabes que está! ¡Desolando la La letra es apocalíptica, se refería a las guerras y el caos que azota el mundo actualmente. Pero un reino olvidado que tiene las personas dentro suyo, los impulsará a seguir adelante y a mantenerlos unidos. Ahora disfrutemos del sueño de la gitana. We'll be right back.

El Hada y el Mago es uno de los dos temas más clásicos y famosos del grupo de heavy metal argentino Rata Blanca. Por esta razón, y alternando con El Último Ataque, suele ser la canción elegida para cerrar los conciertos de dicha banda. ¡Yeah! ¡Qué buena rola! El tema fue compuesto por Walter Giardino, aunque en ocasiones se le atribuye la colaboración en la letra de la canción a su hermana Roxana Giardino. Ahora escuchemos Días Duros. Thank you. Días Duros es una canción compuesta por Carlos Perigo, antes de su salida del grupo, y Walter Giardino. Es una de las canciones más reconocidas de Rata Blanca y es interpretada en la mayoría de los conciertos desde su lanzamiento en el 90. Menos palabras y más música. Esto es Talismán. ¡Gracias! ¡Wow! ¡Qué buena canción, ah! Si al final esta vida es un sueño, solo sé que a tu lado me quiero despertar, amanecer una vez más. ¡Excelente canción! Recuerden que pueden contactarse con nosotros para pedirnos qué invitado desean escuchar en el siguiente programa. Búscanos en Facebook como Quita Rock y en el WhatsApp al 099-289-7730. Confirmo, flaquita, 099-289-7730 y en Facebook como Quita Rock, ¿verdad? Exactamente, esto ha sido todo por hoy. Yo soy la flaca del rock. Y yo, la bestia rockera, Cristian, ¿qué les recuerda? Si al final esta vida es un sueño, solo sé que a tu lado me quiero despertar, amanecer una vez más. Hagan bien y no miren a quién. Hasta el próximo programa, rockeros. ¡Chau! Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora.